Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Yo diría que un saludo muy cordial y en este caso inesperado. Rectificar es de sabios. Es una frase manida que se ha repetido a lo largo de las décadas muchísimas veces, pero quiero dejar bien claro que yo no soy ningún sabio. Recuerdo una frase que dice que el que quiera ser sabio, que empiece por reconocer que no lo es. Una reaparición después de haberme despedido temporalmente. Sí quiero hacer unos breves comentarios en esta mañana de jueves 20 de febrero de 2014. Con toda la energía, yo les pido disculpas por el tono, quizás, del último programa, al que les remito para que entiendan este, porque si no, seguramente no lo van a entender. Titulado Última Hora, anoche viví una auténtica experiencia paranormal, contado y vivido por Santiago Vázquez. Una experiencia, sí, que tuve el sábado de madrugada, en un momento difícil. Pero esto ha dado pie para muchos comentarios y para muchísimas muestras de apoyo. Voy a hacer esta breve introducción sin cansarles y dar paso al programa que se grabó el martes, este pasado martes 18 de febrero. También, y todo hay que decirlo, con cierto tono triste y apenado. Pero miren ustedes, de todo se sale. Y aquí estoy. Con toda mi energía, con toda mi fuerza que Dios me da cada día que me levanto. Mi primer pensamiento, nada más abrir los ojos, es para Dios, mi Padre Celestial, mi Creador, nuestro Creador, nuestro Padre. Y a Él le encomiendo todo mi día. Lo hago siempre. Mi primer pensamiento cuando abro los ojos es para Dios. Lo que van a escuchar, el programa que van a escuchar, es, resumiéndolo, es, por así decirlo, un canto a la amistad. Yo, por favor, les pido, es más, no ya les pido, les ruego, que no haya elucubraciones. Se trata sencillamente de alguien importante para mí en mi vida, y nada más. No voy a desentrañarles el contenido del programa, pero cuento muchas cosas en él. Hace dos días escribía unas líneas, un mensaje bastante largo. Donde me despedía de todos ustedes, temporalmente. Miren, han sido tantos, no se hacen una idea, los mensajes que he recibido, no ya en el podcast de iVoox, a quien mando un abrazo desde aquí, sino los emails, las llamadas telefónicas, los mensajes al móvil, los SMS, pidiéndome, por favor, en más de una ocasión, mi interlocutor o interlocutora, pidiéndomelo con lágrimas. Y esto yo no lo puedo permitir. Por tanto, voy a seguir. Y voy a seguir con más fuerza que nunca. ¿Saben por qué? Porque Dios me apoya. Igual que le apoya a usted, y a usted, y a usted, y a vosotros, y a ti, y a cada uno de todos los que estáis escuchando el programa. Cuando las cosas se hacen o se procuran hacer con un corazón recto, Dios está ahí. Dios me protege. Iba a decir en este país, no solamente en este país, en general. Existe la envidia. No sé de qué. Porque yo me considero una persona normal. Pero la envidia es, como me decía el profesor Argomosa, el único pecado capital del que el pecador no saca absolutamente ningún beneficio. Y se reía aquella tarde noche en su butaca, lo recuerdo perfectamente, en su sillón, hablándome de este tema, se sonreía y me hacía reflexionar. El que tiene gula, pues se harta comiendo y disfruta muchísimo. El que tiene lujuria, pues lógica, igualmente. El que tiene soberbia, pues impone su ego por encima de todos. Y así con todos los siete pecados capitales. Pero el envidioso, la envidia, el envidioso, se envenena a sí mismo. Se envenena a sí mismo, se inocula a sí mismo su propio veneno. No sirviendo absolutamente para nada. Más que para intoxicarle anímicamente, emocionalmente, y quemarse la sangre, en definitiva. ¿Qué sentimiento tan triste? La envidia. Y yo me pregunto, vuelvo a decir, ¿envidia de qué? Pero si soy uno más, si somos muchos, si hay programas muchísimo mejores que el mío, y comunicadores mejores que yo. ¿Pero envidia de qué? Bueno, pues se da. Se da. Como les he dicho, disculpen, como les he dicho, y voy a ser muy breve, y damos paso al programa que se grabó este pasado martes. Lo que pasa que, pues, lógicamente hay que editar, hay que montar, en fin, es un proceso. Y quería incluir esta introducción aclaratoria importantísima. Este programa es un canto a la amistad. Por favor, no vean fantasmas donde no los hay. Yo creo que con eso está dicho todo. Quizás es que yo tengo un sentido de la amistad demasiado elevado, o lo tengo en enorme altura. Creo que sí. Y como decía un gran amigo mío, ya de cierta edad, que falleció hace unos años, Vicente Torres, la única manera de no decepcionarte es no esperar absolutamente nada de nadie. ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! Les digo, ¿por qué vuelvo? ¿Por qué el programa continúa? Ya no creo que continúa. Y con nuevas incorporaciones. Algunas voces que nunca han escuchado. Vamos a abrir el abanico de temas muchísimo más, centrándonos en los humanísticos. Nos esperan, si Dios quiere, gratas e interesantísimos programas de esta gran familia del misterio que somos, de más allá de la realidad, y de la que me siento tan orgulloso, sanamente y tan satisfecho. Como les he dicho, han sido tantos. Han sido tantas las personas que me han pedido que por favor, hay testimonios realmente impactantes que me han tocado muy dentro, que por favor, que bajo ningún concepto deje de hacer el programa. Después de meditarlo, de decirle a Dios que me inspirase o que me dijera qué es lo que tenía que hacer, aquí estoy. Con toda mi fuerza, con todas mis ganas, con toda mi energía, con toda mi ilusión e entusiasmo, para seguir haciendo el programa. Sí quiero comentarles algo, y esto es paranormal, preternatural, maligno. Yo no descarto que en origen, y no es un dislate, un disparate lo que estoy diciendo, en origen, porque ellos pueden insuflar especies inteligibles, me refiero a los espíritus que a ver los hay, los y existen, de las tinieblas, lo que conocemos como demonios, que yo personalmente llamo oscuros, pueden insuflar a la persona pensamientos, sentimientos y demás cosas. Esto desde el punto de vista de la demonología. Y yo creo que en todo esto, en esta intención de que yo dejase el programa, y por consiguiente que todos ustedes como ha habido casos de personas que, como escucharán después, me han escrito estos días, que han salido de depresiones, que han entendido el sentido de la vida. Es que son cosas muy fuertes, amigos. Pero es que están ahí los emails y los mensajes. Que gracias a escuchar los programas de Más Allá de la Realidad, le han encontrado un sentido a la vida. Otros, por ejemplo, que ha fallecido un ser querido y que a través de lo que se dice en los programas aquí han aceptado, si se puede decir así, o han asumido con esperanza de encontrarse algún día con ese ser querido que ha fallecido. Personas que se iban a suicidar, que tenían pensado suicidarse y que escuchando el programa no lo han hecho y han desistido y han cambiado por completo su forma de pensar y de sentir. Esto no son medallas para mí, ni mucho menos, no las quiero. Como decía, le he mencionado antes, Vicente Torres, las medallas para el de arriba, para él, causa y origen de todo. Yo soy un mortal más. No descarto que a veces un instrumento, una vía, para hablarle de tan, para hablarles a todos ustedes de tantos y tantos temas importantes. Pero como he dicho, y no me voy, porque es importante, detrás de todo esto, aquí me acuerdo de mi amigo el ermitaño, un hombre sabio y santo, que vivía como eremita en una cueva, en Murcia, en las montañas. Un gran amigo mío, con el que he hablado hace poco, tiene móvil. ¡Qué cachondo! Perdónenme la expresión, pero un ermitaño con un asceta, un eremita con móvil. Voy a verle muy pronto. Un hombre santo, de verdad, santo. Pues no descarto, y él me lo enseñaba, mi amigo el eremita, el asceta, el ermitaño, el discernimiento espiritual. No descarto que detrás de este bajón de ánimo y de mirar hacia donde no tengo que mirar, porque ese no es mi cometido es estar aquí como ahora con todos ustedes contándoles cosas. Si bien el programa de hoy no es de un contenido puramente parapsicológico, misterioso, extrañológico, incluso podríamos decir, sino aclaratorio, pero sí los venideros, si Dios quiere, detrás de todo esto se encuentre sencillamente la mano del demonio. El que se quiera sonreír, que se sonría. El que se lo tome en serio, creo que hace bien. El que se quiera reír, que se quiera mofar, que se mofe. Yo sé de lo que hablo. ¿Saben ustedes? Esto es una confidencia muy personal. Que en menos de 2 semanas me han tirado, literalmente, de la cama al suelo. Una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, estando yo descansando, me ha empujado violentamente, dándome un golpazo en dos ocasiones tremendo en el suelo. Yo no soy santo, aunque aspiro, porque Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Viene en el Evangelio. Todos debemos aspirar. Pero sí estoy en un proceso de santificación, como muchos, muchos de todos ustedes, que a lo mejor ni siquiera lo saben que lo están. Por tanto, eso que llamamos demonio, llámenlo como quieran, la oscuridad, me da igual, el mal, pero como espíritus, no como abstracto, son entidades. Si yo les contara experiencias personales, no ya investigadas por mí, de otras personas, no, experiencias personales. Pues una fuerza violentísima y muy fuerte, pero muy poderosa. En dos semanas, ha sido muy seguido, me ha tirado de la cama violentamente y me ha pegado en dos ocasiones un trastazo contra el suelo que no sé cómo no me rotó la cabeza. Esto me ha ocurrido. Podría contarles muchas más. Es decir, que desde ese lado oscuro, como tienen conocimiento del futuro también, son seres de una naturaleza esencialmente superior a la humana, si apoyamos que son ángeles caídos, son superiores en naturaleza al ser humano. Luego están dotados de unos dones y facultades que el ser humano, los mortales, no tenemos. Y por eso me tienen tanta manía. Estoy protegido, a pesar de que me tiren de la cama. Yo sé que esto puede resultar asombroso, pero les doy mi palabra de honor. No voy a jurar porque no juro nunca. Pongo a Dios por testigo que esto es verdad. Y muchas cosas más. Luego no descarto que estos dos o tres días de bajón y de pensar en quien no tengo que pensar, porque actualmente no lo merece ya, detrás de todo esto de abandonar, de dejar el programa, de seguir, por lo tanto, aportándoles a todos ustedes lo que sé, ni mucho ni poco, lo que sé, junto a mis contertulios, Teresa de la Fuente, Pedro Esteban, voces nuevas que se van a incorporar, se lo dije no hace mucho. Pues todo eso a las fuerzas tenebrosas, que dice el maestro Omram Mikhail Ivanov, un maestro espiritual, tiene obras magníficas, ya fallecido, si no recuerdo mal, en 1986, pero que es un sabio, su maestro espiritual. Él las llama fuerzas tenebrosas. Es lo mismo. Demonios, lado oscuro, fuerzas del mal, fuerzas tenebrosas, da igual. Son seres. Son seres, espíritus, no son algo abstracto, no. se lo aseguro. Ustedes se lo merecen todo. Y se merecen mi tiempo. Aunque esto sea desinteresado. Este trabajo de sacar adelante un programa, ser desinteresado, absolutamente, como tantísimas veces, pues es que como se lo merecen todo, pues es que no me puedo negar, sencillamente, porque son ustedes maravillosos. Permítanme que se lo diga. Tengo una familia del misterio maravillosa, para mí la mejor que hay en todo el mundo. Son ustedes estupendos. Con esto iniciamos una nueva etapa. Esto ha servido para reflexionar, quizás para reubicar, para reorientar. Afortunadamente y gracias a Dios me encuentro al 100%. Tengo ilusión, no como en estos 2 o 3 días atrás, desde el sábado hasta el lunes, martes. Toda la ilusión del mundo, toda la energía. Habrá baches, claro, lógicamente, pero obstáculos. La oscuridad nunca se está quieta. Siempre intenta truncar todo lo que sea positivo para los demás, porque aborrecen la luz. Y desde este programa procuramos enviarles humildemente luz. Luz para su alma. Y si no creen en el alma, para su persona. Por tanto, les pido que disculpen, por favor. Ese tono triste, porque en efecto estaba afectado el domingo por la mañana cuando grabé el anterior programa, y lo que van a escuchar ahora, dentro de unos minutos, grabado hace 2 días, también me encontraba triste y necesitaba una inyección de fuerza, ¿eh?, para revitalizarme. Y aquí estoy, con el escudo para protegerme y en la otra mano, metafóricamente, con la espada para defenderme si hay que luchar contra algún enemigo. Que a verlos ahí los y tenerlos los tengo. Y eso hacía muchas ilusiones de que yo desapareciese del mapa. Pues no. Es voluntad de Dios. El que se quiera escandalizar, que se escandalice. Es voluntad de Dios que yo siga así. Así me lo he puesto en el corazón. Y así lo voy a hacer porque es Dios. Es mi Padre Celestial, es mi Creador. Es mi todo. Es mi Dios. Es Dios, es quien es. Es la causa primera. Es infinito. Eterno. Y por tanto, le amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente y mi corazón. Y él ha puesto en el mío este mensaje. Sigue. No puedes renunciar a lo que yo te he encomendado. Que es ayudar a tus hermanos. Sí, sí, a través de estos temas. Se puede ayudar. Y de hecho, ya les he contado casos, hay casos tremendos, de verdad tremendos, que me han llegado, de oyentes de este programa. Luego tenemos que estar, porque lo dice Dios. Sencillamente, suena fuerte, me da igual. El que se quiera como Caifás, ese malévolo sumo sacerdote, el que se quiera rasgar las vestiduras cuando Cristo reconoce que es el Hijo de Dios, que se la rasgue. Esta es la voluntad de Dios. Y este programa está encomendado y consagrado a Dios, fuera de toda religión, porque no pertenezco a ninguna, ni profeso ninguna en concreto. Voy por libre, ya lo saben. Pero sí creo en la existencia del Ser Supremo y estoy emocionado ahora mismo con los ojos llenos de lágrimas. Es que soy un imbécil, pero es así. Y Dios, que nos quiere a todos por igual y con todo su ser, porque es un ser, se habla de Dios y dice, no, es una energía, este es un debate que abordaremos, es una energía, es el bien, no se equivoque, de verdad, no se equivoque usted, Dios es un ser, el Ser Supremo, con una entidad personal, es un ser con voluntad, con inteligencias, la suma inteligencia. No nos equivoquemos. Ya termino. Podría estar aquí hablando con ustedes, siempre es un placer, durante mucho tiempo, pero vamos a dar paso al programa que, como he dicho, es un canto a la amistad y donde les planteo una pregunta. Y es, si un amigo o una amiga te conocen quizás desde hace tiempo, años, les da la espalda cuando más lo necesitan. Esto provocó, por eso les remito, por favor, escuchen el programa anterior, los que no lo hayan hecho. Esto provocó que alguien muy especial para mí, y al que recuerdo mucho, mi buen Enrique, viniera, y sé que fue él, perfectamente. No fue, y sé de lo que hablo, alucinación, fue repetidamente, movimientos de ese objeto, de esa bolsa, fuertes, de un lado a otro, no estaba bajo los efectos de ninguna droga, en fin, es que todo esto lo digo porque se puede pensar, no, y él vino para darme fuerzas, y claro, como tiene un conocimiento del futuro, ya sabía, seguro, que yo iba a desaparecer 2 o 3 días y volver. Porque es mi misión, porque es mi tarea, pese a quien pese. A la inmensa mayoría les alegra enormemente, como así lo han demostrado en sus casi 200 mensajes en iVoox. Emails ni les cuento. Agradecidísimo de todo corazón, con toda mi alma. Pero es que eso confirma que la misión de uno, la tarea, la labor, como lo quieran decir, no me creo ningún mesías, ni un iluminado, no van por ahí los tiros. Soy una persona normal, me gustan las mujeres, me gustan las chicas, salgo, entro, me voy a pasear al monte, saco a pasear al perro, una persona normal. Leo, escribo, procuro tener una vida ordenada. En definitiva, una vida normal, una persona normal y corriente. No soy nadie especial. Que los temas que trato son especiales, eso sí, son especiales y muy importantes, y las conclusiones que se pueden derivar, que se derivan de todos ellos. Yo les prometo y les doy mi palabra créanme que vamos a tratar, siempre lo intentamos, dar lo mejor, pero temas que o se han tratado poco en los medios o que nunca se han tratado, con más voces, no solamente la mía, a veces yo solo y a veces más voces. Ya verán qué etapa más interesante comienza hoy, precisamente, 20 de febrero de 2014. Yo, por favor, no quiero ser el centro de atención de nada. Soy el director de este programa, el presentador. También comunico, divulgo, a veces entrevisto a alguien, a veces hablo yo solo. Pero yo no quiero ser el centro de atención. Simplemente, el programa anterior y el de hoy, el que van a escuchar enseguida, es una explicación, porque ha habido un error, por decirlo así, en mi exposición del último programa. Y es que yo estaba... lo que no era correcto es que yo estaba mal o con un estado de ánimo bajo, con un bajón, porque cuatro sujetos o cinco hubiesen dejado cuatro paridas ahí escritas en algún sitio. Que no van por ahí los tiros. Que se habla de amistad, que es por amistad. Y quería compartirlo con todos ustedes, y por eso les conté, hicimos ese programa, hice ese programa, del fenómeno que me ocurrió estando en el sillón, en ese estado, y cómo la bolsa se empieza a zarandear. Escúchenlo. Y nada más, amigos. Les dejo con el programa. Les hablo de muchas cosas en él. Me notarán, ya lo advierto, me notarán más bajo de tono que ahora mismo, más pausado, ya que son cosas que hay que decir tranquilamente. Yo se lo ofrezco. Se grabó, se hizo, porque creo que todos ustedes merecen una explicación. Ustedes se merecen todo. Son los verdaderos protagonistas del programa y de lo que podemos calificar como radio, aunque no estemos en antena actualmente, pero sí en el futuro y no muy lejanamente. Ya adelantaremos noticia. Y por lo tanto, se merecen, como digo, lo mejor. Pero es que lo que van a escuchar, que fue grabado el martes por la mañana, pues yo me sentí así. Igual que desde ayer me siento con una fuerza y una vitalidad que son propias en mí, que es lo normal, pues uno tiene bajones, porque no somos robots, no somos máquinas. Máxime cuando te llevas un disgusto, una decepción por alguien a quien aprecias, etcétera. Es un testimonio humano que le puede pasar a usted, o seguramente le ha pasado ya, o le esté pasando. Yo me quedo con esa frase. Es un canto, es un himno a la amistad. ¡Viva la amistad! La amistad con mayúsculas. La de verdad. La auténtica, la genuina. La verdadera. La original. Esa es la amistad que yo busco. Cada uno lo suyo. Y que cada palo aguante su vela, como se suele decir. Creo que se dice que es así. Tengo tantos refranes en la cabeza que ya no sé a veces por dónde me ando. Perdónenme todos ustedes. Yo les dejo ahora con ese programa pausado, ya se lo advierto, pausado. Hablo tranquilamente. No es el ritmo que tengo en la oratoria ahora mismo, en esta introducción. Necesitaba hablar tranquilamente, decir las cosas con pausa, con reflexión, profundizando. En fin, una oratoria que es propia de mí, pero quizás un poco más ralentizada, puede ser. Estaba afectado, realmente. Pero gracias a Dios, el sol vuelve a salir todas las mañanas. Y aquí estamos. Pido disculpas, y con eso termino. Quiero pedir disculpas por haber notificado que iba a estar temporalmente fuera de servicio, como las gasolineras, que iba a estar, ahora ya me pongo serio, es que tengo mucho sentido del humor, es la verdad, pero me pongo serio, pedirles disculpas porque les dije que temporalmente me retiraba a través de un escrito y no lo hice en el micrófono. Créanme que en esos momentos no tenía ganas de coger el micrófono. Hoy estaría aquí toda la mañana hablando, porque me siento repleto de fuerza, de vigor y de vitalidad. Que vuelvo a decir, me la da Dios. Y contra Dios te enfrentas. Igual que si se meten con usted. Todos estamos junto a Dios. Yo no soy ningún elegido. Ya lo he dicho antes. Pero sí sé que esta tarea me la ha encomendado Dios. Que le vaya bien a todo el mundo. Mucha suerte. Este barco zarpa. Nos vamos. Porque les ofrezco a continuación el programa grabado este pasado martes, día 18 de febrero de 2014. Disculpen quizás el tono, pero es como me sentía, y como no soy actor ni sé fingir, pues me mostré tal y como me encontraba en esos momentos. Las cosas han cambiado, decirles que seguimos adelante, que va a haber programa, que vamos a estar aquí, si no a la semana puntualmente, pues a lo mejor a los 8 días o 9, vamos a intentar que todas las semanas un día fijo, pero que por supuesto va a haber programa con temas nuevos. Hemos estado con la fonoteca porque había un tema de gran importancia que tendrá noticia, de enorme importancia, que requería pues toda mi atención, y por tanto no he podido hacer programas nuevos, pero ya a partir de ahora sí, ¿eh? Así que estaremos aquí. Se les quiere, amigos. Un abrazo muy fuerte para cada uno de todos ustedes en España. No me olvido de, por supuesto, de Canarias, Ceuta y Melilla, tal y como están las cosas, Baleares, y por supuesto a tantas personas que nos han escrito sorprendentemente. Yo no me dejo de asombrar, a pesar de los años de la profesión, desde qué lugares tan remotos se nos escucha. Bueno, pues llegan emails, mensajes, que en efecto proceden de múltiples países, algunos de ellos muy, muy lejanos. Muchísimas gracias, todo mi agradecimiento. Les dejo con ese programa. Por favor, vuelvo a repetir, no vean fantasmas donde no los hay. sencillamente. El podcast está ahí, pueden comentar, como les diré después, siempre con respeto, respetando las normas. Esperamos sus mensajes. Espero que les agrade. Y aquí me tienen. ¿Pensaban acaso ustedes que se iban a librar de mí? Pues no. Ni ustedes, ni los que quieren que desaparezca. Aquí sigo, al pie del cañón. Un abrazo muy fuerte. Les habla Santiago Vázquez, desde Madrid, España para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia, y me lo han demostrado tangiblemente, podríamos decir, empíricamente, la gran familia del misterio, de más allá de la realidad, que cada vez se hace más grande. Corran la voz, porque en un futuro, hablo de meses, hay un altísimo porcentaje de posibilidades de que estemos en antena. Ya hablaremos del tema. Abrazos, amigos. Se les quiere. Gracias por todo, por su paciencia, por estar ahí, por ser como son, maravillosos. Un abrazo. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenos días, queridos amigos y amigas. Sí, de nuevo aquí, después de 2 días. Y esta reaparición no es porque sí, no es caprichosa. Aquello fue una confesión. Una confesión, lo de hace 2 días. Una confesión con el corazón abierto, con la mano en el corazón, o con el corazón en la mano. Todavía estoy resfriado. El programa de hoy, este que escuchan, al menos lógicamente para mí, es muy importante. Y creo que también es muy importante para todos vosotros, hablando ahora a los más jóvenes, para todos ustedes, dirigiéndome a los adultos, porque voy a sincerarme todavía más. ¿Y por qué lo hago? En primer lugar, en honor a la justicia de Dios. Se crea en él o no se cree en él. Yo respeto profunda y totalmente a las personas que no creen. Yo sí que creo, como saben los habituales seguidores de este programa. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, para que todos ustedes no opinen sobre algo que no es el centro de ese malestar. Recuerdo, al igual que el domingo, que mi oratoria, ya de por sí lo es, pero creo que lo va a ser más, porque como aprendí de mi maestro, don Germán de Argomose Valdés, que algunos hablan de él y no le conocieron, y no hablo físicamente, sino sencillamente que no captaron su alma. Decía don Germán que él, sobre todo en la radio, en sus brillantísimas intervenciones en la radio, hablaba despacio porque cuando un tema es de un interés enorme, en este caso para mí al menos lo es, espero que para ustedes también. Decía también que cuando se aborda un tema, se trata un tema o se habla de un tema de importancia, hay que pensar en lo que se dice. Estamos acostumbrados a ver u oír en los medios, aquí o allá, en España o fuera de España, o en España y fuera de España, auténticos, y lo digo con afecto, auténticos papagayos se corren tanto. Yo también podría hacer, lógicamente, y hemos hecho muchos programas, con un ritmo casi vertiginoso, pero es que este no es el asunto. Ante todo, estoy profundamente agradecido y también impresionado por la cantidad de muestras de apoyo que me han aportado muchos de todos ustedes, ya sea en el podcast de iVoox, me refiero al último programa, el del domingo, o bien, que también he recibido muchísimos emails a través de la página web. Quiero desde aquí mandarles a todas esas buenísimas personas que a través de sus comentarios y mensajes, y perdónenme que me emocione, me brindan su apoyo, me dan fuerzas, ánimo, en definitiva me dicen que no abandone este cada vez más putrefacto mundo del misterio, me dicen que no abandone, algunos me dicen que me necesitan, entiendo perfectamente lo que quieren decir. He recibido testimonios realmente sobrecogedores y que me han hecho emocionarme y llenárseme los ojos de lágrimas. Testimonios de personas que yo verdaderamente desconocía. Y créanme, desconocía, a pesar de mis casi 25 años ante los micrófonos, desconocía el poder que tiene la palabra. Personas que han salido, y hablo textualmente, no me invento nada, ahí están los emails y los mensajes, personas que han salido de una depresión a través de escuchar el programa. Personas que se iban a quitar la vida, que se iban a suicidar, en definitiva, y que no lo han hecho porque me han oído hablar en diferentes programas de las teóricas consecuencias que puede tener el suicidio en el más allá. Personas que han pasado días e incluso semanas en un hospital y con su MP3 escuchando esta voz que todos ustedes escuchan ahora mismo. Podría seguir. Lo digo, bien lo sabe Dios, sin vanagloria. Simplemente lo que quiero dejar entrever es la fuerza de la comunicación, la fuerza de la palabra. Y por supuesto, lo más importante, la virtud que es de todos ustedes, que es suya, amigos y amigas oyentes, que es precisamente el saber captar cada una de las sílabas que se pronuncian en este micrófono que tengo delante. Luego, el mérito es suyo, no es mío. El mérito es de todos ustedes. Yo soy, entre otras algunas cosas, en este caso, un comunicador. Me ha impresionado, sinceramente, el número de muestras de apoyo y lo que se dice en ellas. Ya saben todos ustedes que afortunadamente doy la enhorabuena a iVoox, desde aquí. Porque antes no era así. Antes no era así. Que se da la opción de aceptar o rechazar un mensaje. Bueno, pues todavía ha habido alguno intentando herirme en absoluto. Es muy pronto, está amaneciendo prácticamente, casi ese día. He descansado con la conciencia muy tranquila y con la satisfacción de saber que todos ustedes están ahí, que somos la gran familia del misterio de más allá de la realidad. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Nuestro programa, y digo nuestro, porque ustedes son los protagonistas. Nuestro programa, queridos amigos, va creciendo y va creciendo cada vez más. Y en los próximos meses habrá noticias, porque es muy posible, no prometo nada, que volvamos a la radio. Pero mientras tanto estamos muy a gusto en el podcast, aquí. Antes de pasar a los demás, a las demás cosas que quiero contarles y aclararles, he creído imprescindible, en vista de lo que me he ido encontrando desde el domingo, he creído imprescindible estar de nuevo con todos ustedes aquí. Gracias. Muchísimas gracias de todo corazón, con todo mi corazón, con toda mi alma, el Shema famoso de los israelitas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Se merecen ustedes lo mejor. Son ustedes fantásticos. Pero no porque hablen bien de mí, sino porque sus palabras, las palabras de todos ustedes que han dejado en iVoox, que me han enviado a la página web a través del mail, revelan qué corazón más hermoso y más bonito tienen todos ustedes y cómo me han apoyado, con qué prontitud. Sinceramente, emocionado y profundísimamente agradecido. Yo les remito, por favor, dicho esto, y lo tengo muy en consideración, todo lo que me han dicho y todo lo que he leído, lo tengo muy en cuenta. Dicho esto, para los que escuchen este programa y no hayan escuchado el anterior, les remito al programa del 16 de febrero, del domingo, titulado Última Hora, así es como empieza. Anoche viví un auténtico fenómeno paranormal. contado y vivido por Santiago Vázquez. Porque si no escuchan ese programa, es difícil que puedan seguir el hilo de este que les ofrezco hoy, de forma urgente, para aclarar dudas, dudas importantes, y para exponer ante todos ustedes, siempre con el mayor respeto, una serie de cuestiones. Por tanto, remito al oyente que escuche primero el programa anterior, donde les hablé de esa experiencia que tuve la madrugada del sábado con esa bolsa de medicamentos que se movió, que se zarandeó violentamente, o fuertemente, más que violentamente, fuertemente, estableciendo una comunicación con la causa paranormal, que yo estoy seguro que fue mi querido amigo, entrañable amigo, diría yo, Enrique Muro, y que cada cual, como siempre les digo, piense lo que quiera. Miren ustedes, les va a sorprender, les va a sorprender lo que les voy a decir, y quizás el error ha sido por mi parte en ese programa del domingo. Quizás no me expresé lo suficientemente bien, o pequé de tener una conciencia muy estrecha. Miren, me han llegado, lógicamente han sido rechazados, lo siento por esas personas, hay cosas que no se pueden publicar porque van en contra de las normas de nuestro podcast. Lamentándolo muchísimo, he tenido que eliminar, rechazar esos comentarios. Y enseguida, de lo que dé este nuevo programa, voy a contarles por qué. Miren ustedes, mi malestar, ese que les conté el domingo, que yo me encontraba el sábado por la noche madrugada, me sentía mal, abatido, desesperanzado, decepcionado. Y fue cuando tuve la experiencia paranormal, que ya les conté en el programa anterior. Les va a sorprender. Y vuelvo a decir que quizás es un problema de que yo no me he expresado correctamente, o que por otra parte, es decir, las dos cosas, una o la otra, o las dos cosas, pues me llevaron a quizás a desviarme del núcleo principal de ese estado. Mi malestar, no quiero centrar, no es mi intención ni de lejos centrar este nuevo programa en mi persona, pero sí quiero que todos ustedes sepan la realidad hasta donde sea posible. Mi malestar no se debía en esa madrugada de sábado, cuando se produjo el fenómeno o los fenómenos, no se debían exactamente, ni mucho menos, a comentarios de malintencionados. Puede sorprender porque es la tónica general que, por culpa mía, seguro, por haberme expresado mal, si bien es cierto, y enseguida les cuento, no era el motivo de ese abatimiento y de ganas de abandonar este mundo del misterio, cosa que todavía me sigo planteando, y muchos de ustedes se enfadarán conmigo, pero no lo descarto, al menos temporalmente. Hace algún tiempo, durante tiempo, y no hablo de un mes ni de dos, en determinado sitio en internet que me digan cuál era mi pecado, no quiero remover, ya saben que cuanto más se remueve peor huele, y quiero ser exquisito en mi oratoria, pero vuelvo a decir que cuanto más la remueves peor huele, ya me entienden. Simplemente es una brevísima alusión a un sitio web donde, sin haber hecho nada, y lo digo ante Dios, nada, sin haberme metido con nadie, sin haber participado nunca en la vida, durante los años de existencia de ese sitio web, jamás escribí públicamente ni una A ni una Z. Pues bien, en ese sitio web se me machacó, se me insultó, se me vejó, se me humilló, principalmente a mí, también a mi hermano Fernando, que le quiero con toda mi alma, y que nadie se meta con él, porque entonces se encuentra conmigo. Y pásmense, también con mi padre, ya muy mayor. Pues había algún desalmado que se metía con mi padre a raíz de sus intervenciones en el programa. Ya saben que mi padre, pues, es un, sin ser historiador, pero es un amante de la historia, tiene varias obras escritas, participaba en el programa. Y también mi padre fue duramente tratado, durísimamente tratado, llamándole anciano, etc. Esto lo tuve que aguantar durante varios años. Estuve a punto de querellarme. El resto forma parte de la intimidad. Afortunadamente aquello se acabó. Porque era un constante y continuo machaque, si se puede decir así para que me entiendan, hacia mi persona, consentido por el director, gestor, como lo quieran llamar, de ese sitio web. Cada vez que hacíamos nuevo programa, le sacaban punta al lápiz hasta que se rompiera la punta, me refiero, ya me entiende la metáfora. Y cosas muy fuertes, pero muy fuertes. Yo sinceramente no sé cómo he tenido, cómo tuve tanta paciencia. Creo que de tonto no tengo un pelo. A veces puede parecer que no me percato de las cosas, cuando no es así. Me doy cuenta de muchísimas cosas, pero me las guardo. Es decir, y en resumen, que estoy o he estado acostumbrado igual que la mayor parte, el porcentaje mayor, agradecimientos por la labor realizada. También estoy acostumbrado a que me traten como si fuese una auténtica basura. Y esto ocurrió, y como digo, no durante un mes ni dos, en determinado sitio cuyo nombre prefiero olvidar. Sitio web en internet. Por tanto, que sepan todos ustedes que ese abatimiento del sábado, y que no crean que ha desaparecido, porque me di cuenta de lo que hay, y lo que hay me asquea, sinceramente, salvando algunos pequeños reductos, por decirlo así. Lo que hay en general hoy en día en el mundo del misterio en España me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena, sencillamente. porque ya no me refiero, y esto es un análisis si quieren sociológico de lo que es el misterio en España, ya no es la calidad del programa en cuestión, que puede ser mejor o peor, ya no entro ahí. Yo también empecé con 16 años y también cometí unos errores tremendos, lógicamente como principiante, los sigo cometiendo a pesar de casi 25 años de experiencia, pero siempre dentro de unos límites. Es decir, que la calidad de un programa, hay programas que son conducidos y presentados por personas muy jóvenes, yo también he pasado por ahí, por tanto entiendo perfectamente, y los no tan jóvenes, que también los hay programas brillantes y hay programas hechos por adultos también, que son menos brillantes. Pero no voy a entrar ahí, porque eso tienen que ser todos ustedes, los que a través de sus descargas sitúen a cada programa en un puesto o en otro. Eso es reflejo de si les gusta o no les gusta. No entraré ahí. Hablo de la parte moral. Hablo de la nauseabunda lucha de egos que hay en este mundo del misterio. Si yo les contara, no voy a hacerlo, lógicamente. Saber, por ejemplo, fíjense lo que les voy a contar, es muy breve. Alguien dedicado al misterio, si bien no muy conocido, pero dedicado profesionalmente al misterio, que me estuvo poniendo a parir con un nick lógicamente falso, que no reflejaba su nombre, en ese sitio web que he dicho antes, durante meses y meses y más meses, con unos ataques y unas palabras feroces hacia mi persona. Y mire usted por dónde voy a ahorrar todo el proceso, pero al final me entero, y de buena tinta, quién se escondía detrás de ese nick. Era un compañero. Qué triste. Me sonrío, pero es una sonrisa teñida de tristeza también. Un compañero que también se dedica, si bien no es conocido a nivel nacional ni internacional, un investigador, divulgador, uno más de decenas y decenas que hay, y se dedicaba muy frecuentemente a ponerme a caer de un burro, por no emplear otra expresión, la expresión es a parir. descubriendo yo después quién estaba detrás de ese nick. Por tanto, me centro en el aspecto moral. Sí, eso que ya no se lleva, eso que ya no se estila. Lo digo en tono irónico, para mí se lleva y se estila. O mejor dicho, soy más concreto, se debe llevar y estilar. Pero que desafortunadamente, y en líneas generales, ni se lleva ni se estila. Porque aquí lo importante realmente, y qué importante es para ellos, lo importante es ser importante. Es tristísimo, de verdad. Es tristísimo. El ego es enemigo si no se educa convenientemente. Es por una parte, y según hablo pienso, aunque tengo aquí una breve escaleta, es por una parte triste por ellos y ellas, porque también las hay, pero por otra parte te das cuenta de la absurdidad, de lo absurdo que resulta. Pero si el paso por esta vida es fugaz, si es un parpadeo, si vamos a acabar todos en el mismo sitio. Y lo único que te vas a llevar eres tú mismo, que es tu alma. Y vas a tener que rendir cuentas y dar cuentas, lo quieras o no, ante Dios Todopoderoso, que te va a decir: ¿qué has hecho con tu vida? Enséñame. Ahí tienes las ECM. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué me puedes enseñar de tu vida que merezca la pena? No, me dediqué a querer ser importante, aun pisando el cuello de unos y de otros. Entonces te dirá: vete, siervo malo e infiel, a la morada, porque las hay, y les aseguro que las hay. Sé de lo que hablo, no ya teóricamente, a las moradas, en este caso no celestiales, sino de purga, expiación con X, expiación y purificación. Lo que conocemos, sí, teológicamente, como el purgatorio. El purgatorio no es un lugar, pero existen moradas, dimensiones, niveles ontológicos, como lo quieran llamar, donde las almas de las personas que se han comportado erróneamente y mal durante su vida, y ahí es únicamente el Ser Supremo el que tiene que decidir. Cuando un alma va a esa morada de purga, les aseguro que no lo pasa nada bien. Pues eso es lo que te va a decir el Ser Supremo. Como dice Jesús en el Evangelio, siervo malo e infiel. Dentro del mundo del misterio, que sinceramente, es que lo vuelvo a decir, es que estoy reflexionándolo, a pesar de sus cariñosísimos y abundantísimos mensajes. El comportamiento en general de todos, no porque seas periodista eres más importante que un padre de familia que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir, por ejemplo, a la obra y deslomarse, como se suele decir en nuestro país, y terminar su jornada de trabajo cuando se pone el sol, para llevar a casa unos euros con los que comer, pagar, a veces con apertura, los recibos de la luz, del gas, y ese hombre lucha y lucha por su familia, por sus hijos, por su mujer. Me quito el sombrero. Digo una persona que trabaja en una obra, como puedo poner mil ejemplos. Va todo hilado. Miren, queridos amigos, a mí me llaman y me vienen llamando de muchos medios, de comunicación. En la página web tienen todo. Atiendo todas las entrevistas, salvo que, como me ocurrió hace unos meses, recibo un email de un programa que voy a silenciar, donde se me invita, y ya por el nombre del programa ya sospeché, y entonces respondí que mi línea era la rigurosidad y que no daba cancha a bromas y mofas. Nunca más se supo, salvo en casos como este, que yo recuerde. Ahora mismo no me ha pasado en ninguna ocasión más. Un programa, aunque lo presente un chico de 18 años, también tiene derecho porque yo pasé por ahí. Por tanto, es comprensible y de justicia que yo contribuya a que su programa tenga en mayor o menor medida lo que pueda aportar. Es decir, que como aprendí de mi maestro, salvo que en un debate hablo de los debates a los que iba antes. Haya alguien que sepas que va a ir a por ti, como hacía don Germán, que cuando le llamaban de algún sitio siempre preguntaba, lo primero, quiere si iban a estar en ese debate, y lo segundo, de cuánto tiempo se disponía. Pues salvo eso, yo atiendo a todos los medios. Tengo una agenda apretada, es verdad, pero siempre intento estar con mis compañeros. Y cito ahora, por poner algunos ejemplos muy significativos, en programas en los que tengo el honor de colaborar de vez en cuando, Otros Mundos, de mi amigo, gran persona y gran profesional, veterano donde los haya, yo creo que en radio es el más veterano que hay. Otros Mundos, con Javier Belmar. Ángulo 13, con también mi compañero y amigo Juan Carlos Romero. Ahí tengo una sección. Y de otros, muchísimos programas que ustedes escuchan o ven el anuncio en la página web, entrevistas. Bueno, pues lo que quiero decir con todo esto no es que yo sea muy importante, que como reza y dice el compendio de ascética, de teología moral y ascética de Tanqueray, nada tengo, nada valgo, nada soy. Y lo digo de corazón, y aquí traigo unas palabras del maestro de Nazaret, aquello de siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tengo yo? Ninguno. ¿Pero qué mérito tengo? Ninguno. De verdad, se lo digo con absoluta sinceridad. Que ustedes lo valoren, se lo agradezco muchísimo, no saben hasta qué punto. Con todo mi corazón. Pero yo he hecho lo que tenía que hacer. ¿Podría negarme a entrevistas? Sí, claro. Podría negarme. ¿Por qué? Porque no me pagan. Sencillamente. No percibo. Esto es una confesión que les hago por ya los años de trabajo. Muchísimos de ustedes me dicen en sus mensajes que me siguen desde hace muchísimos años. Es una confesión, pero que es así. Es decir, son programas con gran audiencia, pero que yo no percibo ni un solo céntimo de euro por mis intervenciones en estos medios. Y llevo así años bromeando con mi madre. Alguna vez me dice: anda, hijo, que si cobraras por cada entrevista que te hacen X, estarías forrado. Pues nada más lejos de la realidad. Nada soy, nada tengo, nada valgo. Me quedo con esas, con esos tres puntos que tan queréis. ¿Quién es este hombre? Pues un eminente teólogo, entre otras cosas. Yo tengo una obra suya de 1920 y tantos. Es una joya. Compendio de teología estética y moral. Pues ahí viene el nada tengo, nada valgo y nada soy. He hecho lo que tenía que hacer, lo que dice Jesús. Siervos inútiles, en el sentido de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, y además con mucho gusto. Incluso, y esto lo añado, en conferencias, que lo he hecho con muchísimo gusto, y también otros compañeros, que nos hemos sumado todos a una buena causa, tampoco. Porque los fondos iban destinados a una causa humanitaria. Pero bien, ese es otro cantar. Yo soy una persona muy positiva, alegre, optimista. Me gusta, sobre todo a mi hermano Fernando, jeringarle, gastándole bromas. No me levanto de mal humor. Ronco un poco. Ese es un defecto que tengo. El otro día me grabó Fernando, mi hermano, que es un duendecillo travieso, me grabó a través de su teléfono, su super teléfono móvil, me grabó mientras yo me echaba la siesta, una siestecita. Y pude comprobar el enorme parecido entre un oso y yo roncando. Verdaderamente ronco, tampoco estrepitosamente, muy sonoramente, pero sí que ronco. Tengo muchos defectos que cada día voy puliendo. Procuro por todos los medios no hacer daño a nadie. Quizás por omisión peco, porque a lo mejor no ayudo o no visito a mi padre, pero es que estoy muy liado, es que es la verdad. Y va a haber una gran sorpresa de aquí a, calculo, 2 o 3 meses. Ya se enterarán. Guardo este silencio a posta, porque estoy meditando. Aunque estoy hablando, estoy meditando y reflexionando. ese estado que llevó a Enrique Muro, no me cabe la menor duda, a provocar esos fenómenos de efectos físicos en la bolsa. Fíjense qué forma tan sencilla de manifestarse, y cómo yo, ante preguntas mentales o telepáticas que le hacía, automáticamente, de una forma instantánea, respondía. La bolsa, una bolsa, una bolsita, zarandeándose y moviéndose, ha sido una experiencia que me ha marcado profundamente. Pero ¿por qué vino mi buen Enrique? ¿Por qué vino? Porque me encontraba abatido. No triste, no es tristeza, no es depre, no. Abatimiento. Me encontraba abatido. Con ganas de mandarlo todo ahí mismo. ¿Y por qué? Una pregunta que les quiero hacer a ustedes, amigos, y que me parece fundamental, ¿qué es lo que en verdad provocó ese estado de abatimiento? No los troles estos que se meten de vez en cuando para meterte el dedo en el ojo. No, es que no es eso. Quizás, como he dicho al principio, es que me expresé mal. O lo enfoqué mal. Los hay, sí. Y de vez en cuando dejan su excremento moral, lo dejan ahí. La pregunta que yo les hago es, ¿qué harían ustedes si una persona a la que consideran su amigo o su amiga usted necesita como el respirar de su ayuda en el ámbito que sea, su ayuda, me da igual el ámbito, y ese amigo o amiga te da la espalda? ¿Te ignora por completo? En definitiva, no te ayuda. No te ayuda. Aun conociendo perfectamente tus necesidades y tu situación, la situación de cada uno, del que necesita ayuda. Les planteo esa pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué harían? Si ese que hasta ese momento consideraban amigo o amiga él o ella lo sabe y te da la espalda. Te da la espalda, te ignora, no contesta a tus llamadas telefónicas, no responde a un SMS, no te contesta a un email o a 8 o a 10 emails que le has escrito. Es decir, que te ignora por completo. Te ignora. Y pasa de ti, pero completamente. Es un pecado muy grave. Y no soy el padre Segismundo, pero es un pecado muy grave, porque es insensibilidad, es falta de humanidad absoluta o casi absoluta, es un pecado de omisión. Saber que tu amigo está ahí, saber su situación, sin puntualizar, e ignorarle por completo y darle la espalda. A mí personalmente se me caería la cara de vergüenza. Se me caería la cara de vergüenza moralmente hablando, y creo que no dormiría a gusto, a no ser que su Pepito Grillo, es decir, su conciencia, esté anestesiada. Por respeto y consideración se hacen grandes cosas. Una de ellas es callar. Si bien comunicarles a todos ustedes que sí es cierto que me estoy planteando el temporalmente abandonar el mundo de lo que llaman misterio en este país. Don Germán decía: si yo dijera todo lo que pienso, y lo dejaba en puntos suspensivos. Pues exactamente me pasa a mí. Si yo actualmente dijera todo lo que pienso, contaría muchas cosas que seguramente a más de uno le haría variar su opinión. Respecto a lo que es el mundillo nauseabundo, como he dicho antes, del misterio en España. Podría contar muchas cosas. Muchas. Mal karma. Auguro. Pero muy malo además. Auguro a esos sujetos hombres o mujeres que se comportan de esa forma. Porque además el karma, lo que los hinduistas conocen como karma, el karma te golpea donde más te duele. Esto se sabe desde hace, iba a decir siglos, desde los Vedas. Fíjense hasta dónde me remonto. Pues el karma llega. Créanme, lo sé por experiencia, porque yo no soy tampoco un santo. Tampoco soy un demonio, pero un santo tampoco. Procuro ser buena persona, una persona noble, sobre todo noble y sincera de corazón. Procuro. Sin hacer cosas tan feas. La vida es muy larga y da muchas vueltas. Lo que José María García decía, contar las verdades del barquero, decía él, el mejor comunicador que hemos tenido en este país, junto con Encarna Sánchez. Contar las verdades del barquero. Y que ustedes, miles y millones de personas más, sepan de verdad lo que se cuece en este mundillo asqueroso. Muchos mensajes que me han llegado me dicen que yo a lo mío. Y es lo que voy a seguir haciendo. Haga programa o no haga programa, no lo sé, tengo que decidirlo. Les ruego me den unos días de reflexión y de descanso. Yo voy a seguir, lógicamente, leyendo, escribiendo, reflexionando, pensando. Si un amigo necesita de tu ayuda, es un grave pecado. Yo, como sigo estudiando teología, pues hablo teológicamente. Es un grave pecado darle la espalda a una persona que se considera amiga, una persona, como digo, que conoces desde hace tiempo, que le profesas un cariño, un afecto sincero, profundo, de verdad. Y en momentos como el actual, por diferentes razones, no vengo aquí ni lo haré nunca a contar mis batallitas personales, familiares, etcétera. Pero sí, digamos que en un momento crucial y muy importante, donde se necesita ayuda, y la ayuda, salvo que el prójimo sea un santo, no viene del prójimo ajeno, quiero decir, sin conocerle, viene de los amigos. Y además de los amigos y amigas que tienen capacidad para ayudarte. Repito, es un grave pecado. Aquella persona que cometa este pecado tendrá que rendir cuentas a Dios, si es que el karma, antes he hablado de ello mínimamente, si es que el karma, que ya no creo que existe, no te otorga el sitio correspondiente que te mereces por tu comportamiento. Porque miren ustedes, la vida, como saben, es muy larga. Naturalmente así debe ser. Y da muchas vueltas. Da muchas vueltas y pueden pasar muchas cosas. En la vida de cada uno de nosotros pueden pasar, para bien o para mal. Yo creo que al final todo es para bien porque aprendemos. Pero pueden pasar muchas cosas. Algunas dichosas, felices, gozosas, y otras no tanto. José María García, que antes hacía referencia a él, al que yo conozco personalmente, amigo de mi padre de muchos años atrás, he dicho el mejor comunicador que hemos tenido en España, para mí es así. Decía que el tiempo, o venía a decir esto, que el tiempo es como ese juez que pone antes o después a cada uno en su sitio. Bien sabe Dios que yo no deseo ni a mi peor enemigo nada malo. Lo que sí me entristece profundamente, y de ahí mi abatimiento del otro día, que vuelvo a decir que me expresé mal, seguramente, entendiendo ustedes que yo me encontraba así por estos sujetos, que son una minoría muy minoritaria, que aparecen de vez en cuando dejando escritas tres paridas ahí. No era por eso, aunque eso en algún momento, y he hablado de lo que sucedió con determinado sitio web. No era eso por lo que yo estaba abatido el sábado de madrugada. No era por eso. Era por la decepción. El sentirse ignorado, despreciado en consecuencia, escribir varios mails, no tener respuesta absoluta, eso hace mucho daño. Sobre todo si la persona a la que te diriges la tienes en enorme estima, y no exagero, a quien profesas desde hace mucho tiempo una amistad, un cariño, un afecto muy especial. Verdaderamente, no me esperaba esto. Es doloroso que alguien a quien tú quieres, tienes afecto, cariño, sincero, profundo, durante años, sencillamente, pase de ti, te ignore, a sabiendas de la necesidad, por una serie de razones que son muy privadas y muy personales mías. Es muy doloroso, de verdad. Y no estoy ni patológicamente obsesionado, ni muchísimo menos. Yo hago mi vida normal. Entro, salgo, escribo, grabo programas, hago entrevistas, reportajes. Es decir, que yo sigo con mi vida normal. Pero mi intención es aclarar, primero, que mi abatimiento del sábado por la noche, que dio lugar a esos fenómenos paranormales relacionados con mi amigo Enrique Muro, no tenía su causa ese abatimiento. En los trolls estos que se meten a decir cuatro absurdidades y, como he dicho, a dejar sus excrementos morales y éticos. No. Yo, ante todo, tengo dignidad. Hay una película que muchos de ustedes habrán visto, inspirada en una obra de Benito Pérez Galdós, El Abuelo. Película El Abuelo, interpretada magistralmente por, para mí, uno de los mejores actores, por no decir el mejor, que hemos tenido en España, e incluso considerado internacionalmente, mundialmente, Fernando Fernán Gómez. En esa película, el mensaje que transmite es precisamente eso: dignidad por encima de todo, no orgullo, no confundamos dignidad. Orgullo es creerse por encima de los demás, que le pasa a más de uno. La dignidad es otra cosa muy diferente. Y ese abuelo, ese Fernando Fernán Gómez, conde de Albrich, que había sido rico, pues era un mendigo. Los que hayan visto la película, es maravillosa, yo se la recomiendo. Es un símbolo de lo que es la dignidad. Yo les remito al programa anterior. Escuchen primero el anterior, entenderán mejor. Última hora, se titula Última Hora. Anoche tuve una experiencia paranormal, vivido y contado por Santiago Vázquez. Pero escuchen ese programa y luego escuchen este. Lo he dicho al principio. Les estoy profundamente agradecido. Todo comportamiento, toda conducta tiene un porqué, que yo entiendo. Y a pesar de los pesares, sigo profesando hacia esa persona un afecto, a quien respeto, como se debe hacer conmigo. Pero ahora ya sé. ante lo que me encuentro. Ustedes son gran parte del sentido de mi vida, créanme, y doy gracias públicamente a Dios por ello. ¿De qué me serviría a mí estar en este micrófono explicándoles si nadie los escuchase? Por tanto, son ustedes uno de mis grandes motivos para vivir cada día y para trabajar. Y profundísimamente agradecido, agradecidísimo. Se me llena la boca con esa palabra. Agradecidísimo de todas las muestras de apoyo, de cariño, de afecto, de reconocimiento de nuestro trabajo, etcétera. Por favor, los comentarios que dejen, que por supuesto los pueden dejar en este nuevo programa, yo les pido que se expresen libremente, pero siempre, por favor, con respeto, porque me he encontrado con algún mensaje que ha llegado a iVoox donde, en fin, no quiero entrar en detalles. Con respeto se llega a todas partes y con educación. Exprésense libremente, pueden lógicamente, como es lógico, decir lo que realmente piensan, pero por favor siempre les pido con respeto, sin insultar. Yo solo pido por favor. Hasta aquí hemos llegado, amigos. No sé cuándo volveré a aparecer, porque esto ha sido un tsunami absoluto, si se me permite la expresión, y todavía siguen llegando. Esta mañana siguen llegando comentarios al podcast, me siguen llegando emails. Tremendo. Y por mi parte, pues sinceramente, algo abrumado por la respuesta. Y termino con esa pregunta que les hacía. Si tú tienes a un amigo y tienes la posibilidad de ayudarle, en el sentido que sea, ayudarle quiere decir que cuando alguien necesita ayuda, es que necesita ayuda, del tipo que sea. Si tú tienes un amigo que te necesita, que necesita de tu apoyo, ¿ustedes qué harían? ¿Dejarían a ese amigo en la estacada, dándole la espalda e ignorando sus emails o llamadas o mensajes? ¿Quién se comporta así? Desafortunadamente, muchas personas en el mundo, todos los días. Les dejo, amigos, un abrazo muy fuerte. Les pido, por favor, prudencia en sus comentarios. Siéntanse libres, pero por favor, con respeto. Ese puede ser el enlace con aquel cuento de la luciérnaga y la serpiente. Después de perseguirla durante varios días, la serpiente a la luciérnaga, el resto ya se lo sabe, los habituales, ya se para la luciérnaga y le pregunta: ¿pero por qué me persigues? si yo no soy de tu especie, de lo que tú comes? Y la serpiente, llena de odio, le dice: porque no soporto verte brillar. Desafortunadamente esto ha ocurrido muchas veces, ocurre todos los días. Los celos, la envidia, esto se da entre los seres humanos. Les mando un abrazo muy fuerte, con toda mi gratitud. Nos escuchamos pronto, no sé cuándo. Saben que soy muy espontáneo, lo saben, soy muy espontáneo. Esta mañana me he levantado, era las 7:30 de la mañana, y he decidido hacer este programa y reconducir el asunto. Un abrazo muy fuerte. Y hasta muy pronto, amigos. Adiós. Gracias por estar ahí, siempre junto a mí. Gracias por hacerme ver la luz que hay en mí. Hoy me he vuelto a enamorar, ¿qué le voy a hacer? Lo que necesito es una oportunidad y así poder cantar melodías sin final, poder decir hello y ser un ciudadano del mundo. Con sinceridad, os mando un millón de besos y digo adiós, tristeza, adiós. Hoy soy un hombre nuevo. Gracias. La otra cara del misterio, más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.